A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Buenas tardes, bienvenidos a Antidoping Soccer en su emisión de martes. Yo soy Alex y la vez pasada no se pudo transmitir porque, bueno, por causas de fuerza mayor. ¿Cuál vez no pasada, estar, chavo? El jueves. Ah, el jueves, ok. Entonces, por eso no se transmitió y se puso el programa de la emisión del martes de hace una semana. Pero bueno, ya escucharon a Taker aquí que está a mi lado. Así que, ¿cómo estás, Taker? ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues bien, ya aquí con muchas noticias de fútbol. Mira, la verdad, ¿sabes qué es lo que pasó? Que el programa del pasado martes nos salió tan bueno que el jefe quiso repetirlo. Esa es la realidad. Nos dijo, tómense el día, no vengan, y repetimos el gran programa que hicieron el martes. Qué generoso es el jefe. Sí, yo espero que sea generoso en la quincena y no nos descuente el día, ¿no? Pero vamos a ver. Sí. Hay muchos temas, como siempre, martes. Y pues otra vez tenemos acumulado de lo que no pudimos hablar el jueves. Así que, ¿te parece si nos arrancamos? De una vez. Ok, como siempre hacemos, primero el ámbito local. Primera división, se jugó la jornada número 11 del torneo. Y pues ya tenemos un equilibrio en el ascenso, ¿no? Sí. ¿Tienes los resultados para sí, darlos damos, una vez? Bueno, damos los resultados. Damos los resultados y sí, y vamos hablando de lo que pasó, ¿no?, en la semana. Ok, entonces los resultados de la jornada 15 de Primera División empezó el viernes 13, ñaca ñaca. Estudiantes empató en casa 1-1 con Puebla y Jaguares empató 0-0 con Tijuana. El sábado, América le ganó 3-1 a Santos en el Azteca. Querétaro y San Luis empataron a 2 goles. Tigres le ganó de último minuto a Chivas 2-1. Pachuca perdió en casa 2-1 con Morelia. Atlas le ganó contra todo pronóstico 1-0 a Monterrey. Atlante perdió en casa 2-1 contra los Pumas. Y el domingo nada más quedó un partido que fue Toluca 0, Cruz Azul 3. Ok, ¿qué? A destacar, ¿qué vamos a destacar primero? Pues el viernes, el partido de Jaguares-Xolos, yo creo que muchos esperaban más, porque se supone que son dos equipos que están buscando clasificar a la fase final. Yo creo que los dos van a estar, pero fue un partido que, a pesar del 0-0, no fue tan malo al principio, después se apagó, le anularon un gol a los Jaguares. Y pues obviamente lo que hay que destacar pues son los Tecos, ¿no?, que ya son oficialmente un equipo de Liga de Ascenso. Ajá. A 2 fechas de concluir, y que finalmente aquí fue donde finiquitaron todo, ¿no? La labor del Atlas realmente no, o sea, sí ganó y fue sorpresivo y todo, pero los Tecos seguirían con vida de haber ganado al Puebla en su estadio. Tendrían al menos la esperanza de seguir en Primera División. Sí. No lo lograron. Como no lo lograron en casi todo el torneo, nunca impusieron condiciones de local y de visitante lo hacían bastante mal. Yo creo que era un descenso cantado y sí, pues muy triste, ¿no? O sea, el descenso, no tanto que sea muy triste el descenso de los Tecos, sino muy triste el cómo se dio el descenso esta temporada. Sí, muy triste por lo que dices, ¿no? Realmente nunca hubo una competencia. O sea, no teníamos a 2 equipos que estuvieran peleando con todo por la permanencia, ¿no? Teníamos a 2 equipos que a final de cuentas definieron el descenso quedándose el menos malo de ellos, ¿no? El Atlas. Menos malo, el Atlas en este caso. Ahora, yo lo de Tecos no lo entiendo. Tú veías el plantel de Tecos y era un gran plantel, ¿no? Jugadores como Gerardo Galindo, como el Pony Ruiz, Braulio Luna, el Gringo Castro, sí, muchos van a decir que es malo, pero yo no lo veo tan malo. Zambuesa, no sé, muchos jugadores de experiencia, ¿no? Dulio, sí. Davino. El mismo Leaño que muchos critican, pero es uno de esos jugadores que se la parte, ¿no? Yo creo que fue uno de los que más ganas le echó. Sí, el portero Cristian Martínez también. Sí, también. Digo, Leaño tiene sus deficiencias y es muy limitado en muchas cosas, pero sí era el que más corría. Tenían al Pony Ruiz también, otro de los de los experimentados. Sí era un plantel a lo mejor no para competir contra los Tigres, contra Monterrey, pero era un plantel al menos en el papel superior al Atlas, ¿no? Que tenía realmente poco en cuanto a nombres y bueno, es un equipo que ha metido también 5 goles. Digo, también el Atlas se tiene que preocupar la próxima temporada, porque sí, lo que hizo esta vez se salvó porque realmente su rival directo eran los Tecos. Se salvó no, porque Tecos dejó de hacer, ¿no? Por lo que ellos hicieron, ¿no? Exactamente, porque realmente yo sí veo al Atlas bastante mal. Y es muy difícil tener un equipo así como el Atlas con miles de dueños que están ahí, que no puedes ponerte de acuerdo porque son tantos. Uh-huh. Tiene muchos problemas, o sea, el Atlas, aunque se vaya a quedar, sí va a padecerla muy duro el próximo año. Sí, ellos tienen la fichita ahorita, ¿no? Sí, incluso me atrevo a decir que son más candidatos que el que Hacienda, ¿eh? Porque el que Hacienda igual hace una cantidad de puntos interesante y se mete una vez a la liguilla y ya. Pues pero sí, el Atlas sí está muy canijo su situación. Y pues los Tecos, cabe señalar que quién sabe, ¿no? Todavía lo pueden salvar en caso de que de la nada el Querétaro descienda por sus problemas. Por sus deudas, y la federación, ¿no? Y la federación decida pues descenderlos, se salvarían los ahora, Estudiantes. En ese caso, ¿por qué mejor no descienden a Tecos? Bueno, Tecos ya descendió, ¿no? Ahora, si desafilian a Querétaro, si llegan a desafiliar a Querétaro, que no cubra sus deudas o lo que sea, ¿por qué salvar a Tecos? Pues desciende uno y desaparece el otro y hay que subir a dos, sí, ¿no? Sí, me parece que es lo más justo, pero quién sabe, ya ves cómo se manejan ahí los de la federación. Igual el año tiene influencias, ¿no? Sí, porque, o sea, lo justo es, ya Tecos descendió deportivamente. Ajá. Y en caso de que desaparezca la franquicia de Querétaro, tendrían que subir a dos. ¿Subes a dos o juegas con uno menos, como pasó con la Liga de Ascenso este año, ¿no? O juegas con uno menos, exactamente. O hay unos que dicen que se podría hasta poner una promoción, que la verdad no sé cómo sería esto. ¿Cómo sería esa promoción de entre a la rifa y ganes un lugar en primera de ese tipo de promociones? Me estaban comentando que podría ser como aquella que jugó el Veracruz con el Atlante. Misma que nunca pagó el Atlante, ¿no? Exactamente. En este caso me imagino que si llega a ser algo así, serían los Tecos, ¿no? Los que jugarían esta promoción contra algún otro, bueno, contra el que intente ascender o contra no el que sé. Pierda la final de ascenso, supongo. Sí, yo me imagino, la verdad no lo sé, pero ahora, sí, como esa final de ascenso va a ser Necaxa Correcaminos, sería Tecos contra uno de ellos dos, ¿no? Sí, es que Necaxa llega, porque es complicado. Ahorita vamos a hablar de la Liga de Ascenso, pero sí a resaltar esto de los Tecos, que quedan ya en Liga de Ascenso. Me parece que el Necaxa también fue en la jornada 15 cuando descendió hace un año. Sí, a falta de dos jornadas. Los Indios igual. Bueno, pero Indios antes. Sí, Indios creo que se fue desde la 12, algo así. Sí, van 13, 3 años consecutivos que el descenso es así como que se no decide se desde antes, final, ¿no? Sí, el último fue Necaxa, ¿no? El último fue Necaxa. Sí, en el 2009 que llegó hasta el último partido, ¿no? Con el América justamente. Pero y salvo el anterior año de Necaxa, que me parece los árbitros tuvieron que ver en esto de no llegar a al último partido con posibilidades. Ajá. No sé si al hecho de mantenerse, pero lo que le quitaron al Necaxa sí hay que resaltarlo. Pero en los dos años se lo quitaron. Y eso nadie lo ve ahora que dicen que Televisa ya pagó y que no sé qué. Nadie se da cuenta que Televisa no pagó y que el equipo fue perjudicado en ese entonces dos veces, ¿no? Y a los Tecos me parece que sí no fueron perjudicados con el arbitraje. Me parece que sí descendieron porque lo merecían y pues a ver qué pasa con este equipo de los Estudiantes. Sí, eso sí. Ahora, lo que habían dicho de Estudiantes, más allá de que digan el clásico discurso de que intentarán regresar a la brevedad, el hecho de decir que que se van a jugar el ascenso con jóvenes, con su cantera, me parece que es como renunciar a ascender, ¿no? No sé tú. Sí, sí, es complicado que... Es complicado jugar la Liga de Ascenso. Es que muchos creen que jugar la Liga de Ascenso es fácil, pero realmente no. O sea, sí tiene su grado de dificultad. ¿Recuerdas lo que nos decía Cuatrochi en alguna ocasión en su entrevista? Ajá. Es muy difícil por las canchas, por todo lo que se maneja ya en la segunda división. Los viajes, los jugadores realmente son diferentes, son mucho más veloces, no tanto así a lo mejor en la técnica, pero sí son más veloces, luchan más. En caso de que Tecos haga ese tipo de cosas, estaría siendo uno más de los que estarían buscando y no un favorito como debería ser aquel que desciende, ¿no? Que se supone viene desde la primera división. Sí, ahora es que el día que un equipo que desciende mantenga su plantel para enfrentar la Liga de Ascenso, va a regresar de inmediato, ¿no? Tendría que regresar de inmediato, o al menos tendría que ser marcado entre los favoritos. No así si un equipo, tal como ha pasado en los últimos años, desciende y reparte a sus jugadores por todos lados y arma un equipo nuevo, es más complicado, ¿no? Sí, sí. Y además sería lo más justo, ¿no? Porque finalmente los que descendieron fueron esos. Sí, deberían... Esos que estarías manteniendo, ¿no? Deberían... Eso yo lo he comentado con mi hermano muchas veces. Debería haber una especie de cláusula en los contratos, ¿no? Si desciendes, pues tienes que estar al menos seis meses con el equipo en el ascenso, ¿no? Porque muchas veces la falta de ganas de los jugadores se debe a que... Ah, pues si desciendo, pues me agarro otro equipo y ya, ¿no? Sí, sí, muchos de los jugadores del Necaxa en 2009 así fue, ¿no? Y en 2011 también. Y en 2011 también con este... Ay, ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo de los tipos estos... El jugador creo que metió un gol Pavlovich. Nicolás Pavlovich. Este tipo es goleador ahorita en su equipo y con Necaxa metió uno. Dos goles o uno, no sé. Sí. No, metió dos, cierto, ¿no? Y fueron los goles del Chample, ¿no? Sí. Uno contra Cruz Azul y otro no recuerdo, contra el Puebla. El Chapita igual, digo, se quedó en Necaxa porque nadie lo quiso. Y se fue porque nadie lo quería ni Necaxa. Y se fue, ahorita está muy bien en su natal Uruguay. Pero amenazó con que quiere regresar, ¿eh? Sí, pero al América, entonces... Ah, bueno, falta que el América lo quiera, ¿no? Sí. O que algún otro equipo lo quiera. Es muy fácil decir, yo quiero esto, pero de ahí a que se te cumpla, pues está más difícil, ¿no? Pues sí, y bueno, los Tigres también, vamos a seguir hablando de la jornada, los Tigres... Le ganan al Guadalajara, lo eliminan ya matemáticamente. Era lógico, ¿no?, que los Tigres iban a imponer contra el equipo de Guadalajara. El América le gana al Santos. Me dio mucha risa porque en la redacción de Medio Tiempo estaban festejando los que le van al América del triunfo ante el líder general. Ajá. Nada más que llegué yo y les dije, pues están jugando contra el líder general versión Z, yo creo, porque, digo, no vieron... Ahora, los jugadores que estaban en la cancha, ¿o qué? Sí, no era el mismo Santos que habíamos visto en las últimas semanas, ¿no? Es más, Santos ni siquiera hizo el viaje con plantel completo, ¿no? Pensando en darle descanso a sus jugadores titulares de cara a la final de la CONCACAF. Monterrey hizo algo parecido contra Atlas, ¿no? Entonces, ahora, supuestamente son los dos mejores equipos del torneo, ¿no? Los dos mejores planteles junto a Tigres, quizá. Sí. Pero... Este Santos con sus reservas sí se veía muy disminuido, ¿no? ¿Sabes qué? Es que desde el principio, Becerra, que es el portero suplente, ajá, a mí se me hace muy malo. O sea, la diferencia entre Osvaldo Sánchez y Becerra, sí se me hace abismal. ¿Qué tanto descanso necesita un portero? Te creo que digas, voy a darle descanso a Hércules Gómez, a Darwin Quintero, no sé, jugadores de campo. Pero, ¿el portero qué tanto necesita descansar? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ahí sí no necesita descanso. Bueno, no tanto, porque no está corriendo todo el tiempo. Entonces yo creo que no. Igual Osvaldo Sánchez sí pudo jugar el partido. Sí. Ahora, y Becerra se equivoca varias veces. Por ejemplo, en el último gol, pues él da un rebote, ¿no? Sí, es lo que te digo. O sea, es muy fortuito. Digo, el América no tiene la culpa de esto que haya decidido Santos, ¿no? Pero sí deben estar conscientes que en caso de la liguilla no van a enfrentar al mismo plantel de Santos, por ejemplo, claro. Porque el América, bueno, ya clasificó, y que finalmente tienen que poner eso en su mira, ¿no? Que sí es un equipo que está clasificado, pero yo sí lo sigo viendo abajo de Santos, Monterrey y Tigres, y Morelia también. Sí, me parece que sí. Hora de la primera pausa, Alex. Vamos a escuchar, ¿qué? Vamos a escuchar a Rammstein, esto es Du Hast, y nosotros regresamos aquí a Antidoping Soccer. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. estábamos hablando de Primera División, vamos a seguir hablando de Primera División, pero vamos a recordarles que tenemos correo, que tenemos Facebook, que tenemos Twitter, y ahora ya tenemos también blog oficial, por decirlo de alguna manera, dentro del sitio de Quiet Loud. El blog en Quiet Loud es quietloudfm.com/antidoping-soccer. Así pueden entrar y también ahí se van a poner los programas y todo, ¿no? Tenemos correo electrónico que es antidopingsoccer@gmail.com. Tenemos el Twitter que es antidopingfood. Y tenemos Facebook que es antidopingsoccer. Ok, reanudamos con Primera División. Estábamos hablando de América, de Santos, de las ausencias de Santos y de las ausencias de Monterrey, ¿no? También. Sí. Ok, ¿qué más tenemos? Pues, también hay que resaltar, la victoria del Atlas, ya lo dijimos. El Querétaro y el San Luis dieron un buen juego. Contra todo pronóstico, ¿no? Sí, contra todo pronóstico, un empate a dos. Que creo que lo cierra el hijo del Guamerú García. Sí, entró, era su debut como profesional, entró, no sé, lo estaba viendo, pero no sé qué minuto sería, el 88 o algo así. Sí, entró y mencionaron que era el hijo de Guamerú García, y un minuto después de que entró metió el gol del empate, porque Querétaro iba perdiendo, ¿no? Sí, iban perdiendo 2-1, él les da el empate, y su festejo, bueno, fue de incredulidad total. Sí, ni él se la creía, ¿no? Sí, ahora sí. Ese es el sueño de todo futbolista, creo, ¿no? Sí, yo creo que sí, debutar y meter un gol, rescatando a tu equipo, ¿no? De que no pierda. Así fue con el Chicharito, ¿recuerdas? Claro, no rescató a nadie porque estaba jugando contra el Necaxa y el Necaxa de ese entonces no era muy bueno. Iba 4-0, ¿no? Perdiendo. Iban 3-0 y creo que el Chicharito metió el cuarto, algo así. Pero el partido acabó 4-0. Pero igual entró y de inmediato debutó y de inmediato marcó gol, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, Tigres le ganó a Chivas con mucha polémica al final del partido, ¿no? Y jugando contra 9. Y después de esa anotación, Chivas se quedaría con 8, ¿no? Sí. Empezó ganando el Guadalajara a pesar de todo. Pero, digo, era complicado sacar el resultado en el Volcán. Y más con lo que le pasó a Chivas. Creo que expulsan a Carlos Fierro, me parece. No, al Cubo Torres y a Marco Fabián, ¿no? A Cubo Torres. Fabián, que es su jugador como que el motor del equipo. No estaba Reynoso. Creo que tenía seis ausencias, ¿no? Es todo un hospital también el Guadalajara, sí, además. Y bueno, lo de Reynoso era por la absurda expulsión del Clásico, la América, ¿no? Sí, contra el América. Y luego un gol en fuera de lugar al minuto 92, algo así, y con eso ganó Tigres, ¿no? Sí. Y eso propició la expulsión de otro jugador de Chivas. Y su eliminación también. Sí, pero Chivas no iba a calificar, eso ya lo sabíamos, ¿no? Sí, finalmente se consumó que su eliminación ya matemática. Sí, ahora, ya dejando al margen Chivas y toda esta polémica, porque lo dijiste tú, en el partido de Jaguares le anulan un gol a Jaguares, aquí permiten uno que no debió ser válido de Tigres, tal como pasó al comienzo del torneo, ¿te acuerdas aquella jugada, si no me equivoco, contra Querétaro, ¿no? En la que el balón había salido? Sí. Y Tigres con esto ya rompió ahora sí el récord. Nadie en la historia ha acumulado una racha como la de Tigres. Tienen 26 partidos consecutivos sin derrota como locales. Es decir, los últimos 26 partidos jugados en el Volcán, Tigres no pierde. Y si no, no tengo el dato a la mano, pero la última derrota fue en enero del 2011 contra Toluca. No recuerdo el marcador, pero esa fue la última derrota de Tigres. Y acumulan 26 sin perder como local, superando ya la marca que tenían América, Cruz Azul y Chivas, que era de 25. Pues hacen historia, y es un buen dato, la verdad es que son muchos partidos, muchos torneos. Es que no han jugado contra el Necaxa. Bueno, sí, ya jugaron y perdieron los necaxistas. Ok, hablando de Toluca que tenía esa racha y de Cruz Azul que tenía esa racha, ellos cerraron la jornada el domingo. Y pues el Toluca no sirve para nada, creo, el Toluca, ¿no? Ni en casa ni fuera. Creo que está lejos de ser aquel Toluca dominante que era invitado a las liguillas, ¿no? Y también de las primeras jornadas, porque yo recuerdo al Toluca en las primeras fechas. Ajá. Estaba metiendo goles con su jugador este Alonso, el de este delantero. Sí. La verdad es que lo estaba haciendo muy bien. Yo no sé en qué momento se apagó el Toluca, pero pierde 3-0 con un Cruz Azul que la verdad ha dado lástima este campeonato. Y pero pues, que con esto vive, ¿no? Se enfila a lo mejor como el octavo lugar. Porque bueno, yo creo que ya los primeros sitios ya están más o menos acomodados, pero en el octavo lugar va a ser muy peleado. Y Cruz Azul pues se mete de lleno con este resultado, que además parece como que muy avasallador, ¿no? 3-0 de visita. Sí. Pero, o sea, si te pones a analizar, realmente, pues Toluca es el que da más vergüenza en este resultado que el hecho de resaltar que el Cruz Azul gana, ¿no? Sí, el Toluca, ay, de pena ajena. Toluca ya tiene que esperar a que se acabe el torneo. Ya pensar en el siguiente torneo, ¿no? Porque este es el cuarto torneo consecutivo que Toluca se queda fuera de liguilla. Sí, es sorprendente y muy raro, porque generalmente, como bien dices, estamos acostumbrados a ver al Toluca, aunque sea en la fase de cuartos de final. Sí. Ok, vamos a cambiar el disco, ¿no? Vamos a hablar de la Liga de Ascenso, que ya terminó su torneo, ya está la liguilla lista. Y bueno, vamos a decir los resultados, ¿no? Sí. El viernes comenzó la jornada, Necaxa le ganó 3-0 a Dorados, Correcaminos le ganó 2-1 a Irapuato, los Leones Negros del UDG empataron sin goles ante Veracruz, Pumas Morelos perdió en casa 3-0 con La Piedad, León empató 2-2 con Mérida, abucheos por favor, Lobos Guap empató 1-1 con Celaya y Neza le ganó 4-1 a Cruzul Hidalgo. El de Lobos y el de Neza ya fueron el día domingo. Y bueno, de destacar lo de León, que terminó invicto el torneo, me parece. Sí, un torneo solo de 14 fechas, pero nadie le ganó en esas 14 fechas. Metió más goles que nadie, metió 41 goles. Y ganó, de esos 14 partidos ganó 10 y empató 4, si no me equivoco, ¿no? Para ser líder general y sí, asegurar ya su presencia en semifinales. Pero es que es sorprendente la cantidad de goles que metió. 41 goles en 14 juegos, o sea, son 28, si fueran 28 goles, ajá, casi 3 goles. Casi 3 por partido. No, está... Les faltó presente uno para llegar a los 3 por partido. Y resaltar que además Sebastián Más es el líder de goleo. Ya campeón de goleo, ¿no? Sí, bueno, ya es campeón de goleo. Y bueno, todo apunta a que León va a ser el rival a vencer auténticamente de la liguilla, ¿eh? Pero Necaxa ya está en la final de ascenso, Alex, entiende, ya lo dijimos la semana pasada, Televisa ya pagó, Ticketmaster ya anunció el partido. No, pero es que Ticketmaster me borre estas estadísticas, entonces... sí, es bueno, no podemos meter las manos en el fuego por la federación, pero sería ridículo pensar que lo fueran a hacer, ok, no que lo fueran a hacer, sino que lo fueran a hacer tan abiertamente, ¿no? De una manera tan estúpida. Sí, no, es que la verdad, además, el León, que todos esperábamos que le ganara a Mérida, no lo hace. Por eso decía yo lo de abucheos. Es que el resultado de León tenía injerencia, después de que Necaxa le ganó 3-0 a Dorados, Necaxa seguía en tercera posición, pero necesitaba que León ganara para ascender a segundo, ¿no? Sí. Entonces, León iba ganando por diferencia de goles, no por diferencia de goles, ¿no? Por más goles anotados. Sí. Entonces, León iba ganando 2-1 y al minuto 86 les empatan. Con ese resultado, Mérida estaba siendo tercero y al empatar, pues se queda como estaba, ¿no? En segundo lugar y Necaxa es tercero. Se nos va a acabar el tiempo. Vamos a revisar cómo quedó la tabla o seguimos hablando otro de los partidos. ¿Qué prefieres? Pues vamos a resaltar un poco los partidos, pero bueno, los que valen la pena. Por ejemplo, okay. Neza, Cruz Azul Hidalgo. 30 segundos. Pues Lobos Buap y Celaya, ¿no? Celaya tenía ya su boleto, iba ganando el partido y los Lobos le empatan. Celaya queda fuera de último momento, porque todavía tenía esperanza hasta esa fecha. Sí, necesitaba ganar nada más. Pero bueno, los Lobos le roban el empate auténticamente y se meten a la fiesta grande. Y hay que resaltar que Correcaminos, pues también se metió y es el campeón defensor, ¿no? Ok, vamos a ir a la pausa, Alex. La segunda pausa del programa, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a The Beastie Boys. La canción es You Gotta Fight for Your Right to Party. Ok, regresamos. QuietLoudFM.com. Esto es Anti-Doping Show. Kick it! Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer y estábamos hablando de la Liga de Ascenso. Como decíamos, el Haya perdió su invitación con Lobos en la última fecha. Los Leones Negros, que son el rival del Necaxa, empataron a 0 goles en el Estadio Jalisco contra los Tiburones de Veracruz, que por cierto, salvo haya alguna cosa extraña de que desafilien a alguien de la Liga de Ascenso o algo así, el Veracruz estaría jugando junto con Leones Negros y, bueno, no recuerdo quién más, el no descenso en la Liga de Ascenso el próximo año. O sea, el Veracruz está tan mal que ya es se el, a esas cosas. El mismo Celaya, ¿no? Lo que pasa es que Veracruz no es que esté tan mal que se haya metido problemas, sino que empezó de ceros, ¿no? Cuando desafiliaron al otro Veracruz. Es verdad. Y Albinegros pasó a ser Veracruz. No sé por qué dijeron, es otro equipo, todo empieza de ceros, pero conservó el mismo nombre, el mismo mote, el mismo escudo, el mismo estadio. Conservó todo. Es el mismo Veracruz, pero nos quisieron hacer creer que era otro equipo diferente y por eso comenzó de ceros en el porcentaje, ¿no? Sí, es verdad. No, ese no me acordaba de eso. Ahora, va a ser Veracruz, Leones Negros, Celaya y... ¿quién? ¿Quién es el otro que peleará descenso? Pues... los Tecos, ¿no? En una de esas, sí, también los Tecos, ¿eh? Ok, Necaxa le había ganado a Mérida. Ah, Mérida, ya quisiera. Le ganó a Dorados, ¿no? 3-0. Sí. Dos goles de Víctor Lojero que lo dejaron en ese momento uno abajo de Sebastián Más. Y uno de Paulo Pezzolano que metió su primer gol del torneo. Y pues quizá lo merecía desde antes, ¿no? Pezzolano por lo mucho que ha jugado. Sí, y... bueno, es diferente el caso de Pezzolano con el de Cavallo, que ha dejado mucho que desear. El caso de Pezzolano, pues no, porque la posición es distinta, ¿no? Pero Cavallo dijo que quería, que venía a hacer muchos goles y yo lo sigo esperando. Espero que eso lo haya pensado para la liguilla. ¿A poco tres goles no son muchos? ¿Tres goles? La verdad, no. Oye, son más de los que metió Héctor Jiménez y de los que metió el Chafita Blanco. Pues sí, pero también te estás yendo a los extremos. Okay. Esos jugadores. Pero bueno, gana 3-0. Era normal, ¿no? Que el Necaxa ganara. Y que ganara con autoridad, dada la expulsión que sufrió Dorados. Y el hecho de tener a Cuauhtémoc Blanco en la cancha, que pues es también como jugar con uno menos. Ok. Decías de Correcaminos, el campeón que se metió también a la liguilla, con, sí, después de un muy mal inicio en el que se tardaron creo que 8 jornadas en ganar, pues finalmente, sí, se metió gracias a lo que hizo en casa, ¿no? Que ganó muchos partidos en casa hacia el final del torneo, sí, y eso le permitió meterse. Sí, y va contra Mérida, sí, o sea, va a ser un buen duelo. Hay que recordar que Correcaminos ya tiene medio boleto, entonces en caso de que avance y llegue a ser el nuevo campeón, pues ya no habría final de ascenso. Y que Mérida, bueno, en caso de ganarle a Correcaminos, tendría que volverlo a enfrentar si quiere, bueno, si llega a ser campeón, lo tendría que volver a enfrentar. Pero yo veo muy bien a los Correcaminos, cerrando bien. Sí. Yo creo que va a ser una serie interesante. De hecho, yo te lo digo ahorita de una vez, Correcaminos va a eliminar a Mérida. Pues ojalá y... bueno, quién sabe, ¿eh? Okay. ¿Quién sabe por qué? Porque la verdad es que yo no sé qué tanto quiero que Correcaminos se elimine. Tú le tienes miedo a Nesa, pero... pero, ok. Vamos, ¿te parece si vemos cómo quedó la tabla general? Sí. Y ya decimos bien los partidos de liguilla, ¿no? ¿Cómo quedaron? Sí. Ok, la tabla general, ya acabó el torneo. León fue líder con 34 puntos. El segundo fue Mérida con 28 puntos. Tercero, Necaxa con 27. Cuarto, Nesa con 24. Quinto, Lobos BUAP con 20. Sexto, los Leones Negros del UDG con 20. Séptimo, Correcaminos con 19. Estos son los equipos que califican a la liguilla. Fuera de la liguilla se quedaron La Piedad en octavo con 19. Celaya también con 19. El décimo es Irapuato con 16. El 11 es Dorados con 14. 12, Pumas Morelos con 13. El 13 es Altamira con 13 puntos también. El 14 Veracruz con 12 puntos. Y el último fue Cruz Azul Hidalgo con solo 10 puntos. Ahora, la liguilla. León, como ya hemos dicho, como todos sabemos, está en semifinales. Y recibirá en casa todo lo que enfrente, ¿no? Sí. Los cuartos de final, Mérida jugará contra Correcaminos, jugando primero en Ciudad Victoria y después en Mérida. Necaxa jugará contra Leones Negros, primero en Guadalajara, después en Aguascalientes. Y Nesa jugará contra Lobos, primero en Puebla, cerrando en Nesa. ¿Qué podemos esperar de la liguilla, de al menos de estos cuartos de final? Pues, siendo sinceros, yo creo que, independientemente del de Correcaminos Mérida, que a pesar de la distancia en la tabla, a mí se me hace como que el más parejo. Yo creo que Necaxa y Nesa deben ser los bueno, el segundo y el tercer invitado a las semifinales, porque León es el primero, y Mérida o Correcaminos sería uno. Es que ahí sí yo sí lo pongo como pronóstico reservado, porque los Correcaminos cerraron bien y además tienen esa motivación extra, ¿no?, de querer acabar todo de una vez. Ajá. Entonces, y Mérida, a pesar de la posición y a pesar del empate que tuvieron con León, a mí me sigue pareciendo un equipo que es no tan fuerte como su posición lo indica, ¿no? Lo que es que Mérida es muy fuerte en cuanto a defensa, ¿no? De ahí vas a todo su buen torneo, porque hasta antes del partido de León, Mérida había recibido solo 6 goles en todo el torneo. Sí. Y creo que esa es la parte fuerte. Ahora, Mérida jugó contra Correcaminos la semana pasada, en la jornada 14. Ganó Mérida 1-0 jugando de local. Pero en ese partido hubo un gol que le anularon a Correcaminos, que nadie supo por qué se lo anularon, ¿no? Sí, ahora hay que resaltar que ya son series a 2 partidos. Ajá. Correcaminos va a empezar la serie, puede terminarla ahí, porque en casa, en la temporada regular, de repente empezó a meter muchos goles. Sí, creo que sí, tuvo dos resultados de 4-0. Sí. Entonces, un resultado que le saque a Mérida por arriba de 2 goles, sí, va a ser puede muy ser difícil para, sí, el, puede para ser la Mérida, ¿no? Sí, yo por también lo mismo que lo dices, veo así, que no es tan bueno en el ataque como en la defensa se supone que es, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que, bueno, hay que dejar claro, Mérida, Necaxa y Nesa tienen la ventaja, más allá de cerrar como local, de que un empate global los califica, ¿no? Es verdad, eso también es importante. Y pues eso es del partido de Mérida y Correcaminos. Del de Necaxa y Leones Negros, yo espero que Necaxa gane los 2 juegos, ¿eh? O sea, siendo sinceros, no creo que ganen en Guadalajara. En Aguascalientes me queda claro que van a ganar. Y seguramente ahí van a definir la serie, ¿no? Pero no creo que ganen en Guadalajara. A mí se me hacen el rival más, el rival más adecuado que le pudo tocar al Necaxa era justamente los Leones Negros. Uh-huh. Y me parece que está puesto para que ese equipo, para que Necaxa sí vaya a semifinales. Y yo no lo veo eliminado, al menos no en esta instancia. Y no porque le vaya al Necaxa, sino porque realmente yo veo como a Leones Negros como que un rival que llegó porque la inercia al principio del torneo lo hizo llegar, no porque ahorita merezca estar en la liguilla, ¿no? Claro. Ahora, la de Nesa y Lobos, no sé cómo la veas tú, pero yo la veo como la serie más dispar, ¿no? Más, ¿cómo decirlo? A ver, ayúdame. ¿Más dispareja? Sí. Sí, ¿no? Yo la veo así, al menos. Es más, ahí sí yo creo que Nesa puede ganar los 2 partidos sin mayor problema, ¿no? A mí se me hace más dispareja la de Leones Negros Necaxa, pero sí Lobos y Nesa, sobre todo por lo que mostró Nesa la última jornada, que destrozó al Cruz Azul Hidalgo. Digo, era el Cruz Azul Hidalgo y era el último. Ajá. Pero pues finalmente ganó y ganó con autoridad, ¿no? Sí. Que y no se le había visto en un rato. Y hay que recordar que Nesa ya ganó este torneo en Puebla, ¿no? Le ganó, sí, si no me equivoco, le ganó a Puebla hace 3-4 jornadas. Sí, creo que de los que están, todos le ganaron a Lobos en casa. Todos. No, Necaxa no. Sí, Necaxa le ganó en Puebla también. Ah, cierto, sí, cierto. En su estreno. Sí, de el estadio. Día que yo estaba criticando a Tita por un cambio defensivo y que el defensa que entró metió el gol, cierto. Sí, okay. Exactamente. Vamos a ir a la última pausa del programa, Alex. ¿Vamos a escuchar qué? Vamos a escuchar a Violent Femmes y esto se llama Blister in the Sun. Ok, regresamos, quietloudfm.com y esto es Antidoping Soccer. Big hands, I know you're the one. even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Might stop to check to burn. When I'm out walking, I strut my stuff and I'm so strung out. And I'm high as a kite, I just might stop to check to burn. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. When I'm out walking, I strut my stuff and I'm so strung out. I'm high as a kite, let me go on, like I blister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Y ya nada más vamos a cerrar ya con Liga de Ascenso porque tenemos todavía fútbol internacional. ¿Qué te parece si, al margen de los pronósticos que demos el día jueves. No es cierto, tenemos que dar pronósticos desde hoy, chavo. Ah, de veras, ¿verdad? Porque los partidos son ya... Sí, el jefe me acaba de hacer la seña. Maldita liguilla, que son los partidos a mitad de semana. Sí, ok. Bueno, al margen de los pronósticos... Vamos a decir, ya el jueves daremos cómo vamos en las últimas semanas, que no hubo programa de jueves, pero se continúa haciendo los pronósticos. El jueves ya damos los resultados, pero al margen de esto, yo creo, y ya me dirás tú tus favoritos, yo creo que los equipos que van a avanzar a semifinales para acompañar a León son Necaxa, Neza y Correcaminos. Con lo cual, según yo, las semifinales serían León, Correcaminos y Necaxa, Neza. ¿Tú cuáles son tus gallos, Alex? Yo coincido en todos, pero sí, yo creo que sí, también. Van a ser Necaxa, Neza y los Correcaminos. Ok, ahora... Tristemente para mí, va a ser Necaxa contra Neza y León Correcaminos. Sí, ya sé que le tienes miedo a Neza, ok. Vamos a... De una vez vamos a decir nuestros pronósticos de los partidos de ida, ¿no? ¿Qué te parece? Sí. Y ya nos vamos de lleno al fútbol internacional antes de que se nos acabe el tiempo. Ok, partidos de ida, Correcaminos, Mérida. Correcaminos. Correcaminos también. Leones Negros, Necaxa. Yo marco a Necaxa. Yo pongo empate. Lobos, Buap, Neza. Lobos. Neza. Ok, ya el jueves hacemos los de vuelta y el resto de la jornada de Primera División. Y ya, vámonos, fútbol internacional. ¿Qué tenemos, Alex, en fútbol internacional? Pues... son varias cosas, la verdad es que se va... primero vamos a hablar de España, ¿no? Que okay. Sigue 4 puntos la diferencia entre Barça y Real Madrid. Todo por culpa del Atlético de Madrid, ¿no? Porque el Barcelona se había acercado ya a uno y sí. El Real Madrid destrozó al Atlético y son 4. Como siempre, ¿no? Como siempre pasa. ¿Uno cree que ya el Atlético va a quitar esa paternidad? 12 años que no le ganan al Real. Pero es que es impresionante que además le ganen así, ¿no? Sí, ya que se den un tiro, ¿no? Es 12 años. Es como el consuelo del Real Madrid. Sí. A mí es como que dicen, a mí siempre me, perdón la palabra, pero me chinga el Barça. Yo me desquito con ellos. Sí, diera esa impresión, ¿no? Ahora, eso fue a media semana, la semana pasada. La jornada se jugó de martes a jueves. Sí. El fin de semana el Real Madrid le ganó 3-1 al Gijón y el Barça le ganó 2-1 al Levante, ¿no? Sí, con problemas los dos equipos, ¿no? Empezaron perdiendo ambos. Uh-huh. Más preocupante a mí se me hace el Real Madrid, que estaba de local. Y aún así ya empieza como que a verse cierta debilidad, no sé si llamarlo así, pero ya se ve que el Real Madrid le está pesando. Vamos a ver cómo le va. Me imagino que es la pasión, ¿no? Ahora, esta jornada, el fin de semana, el sábado, van a jugar Barcelona contra Real Madrid y ahí está la liga. Si el Barça no gana, adiós a la liga, ¿no? Sí. Ahora, si gana es un punto y aun cuando es difícil que le rasquen más puntos al Madrid, pues la liga estaría viva, ¿no? Es que es, en caso de que gane el Barça, es un punto que un empate, o sea, un simple empate del Real Madrid y una victoria del Barcelona, ya ese punto se transforma en menos dos para el Real Madrid. Sí, no, porque aparte sería un punto y devolverle toda la presión. De por sí el Madrid trae la presión encima y ponerle más presión todavía, ¿no? Y además la presión que van a tener en la Champions League. Sí, que juegan, bueno, ya hubo un resultado, pero vamos a comentar el jueves los dos partidos, ¿no? Sí. Ahora, hay que destacar que en cuanto a Liga Española, tanto Messi como Ronaldo siguen su batalla mano a mano con 41 goles por el trofeo Pichichi, ¿no? Sí, que yo creo que va a ganar al final Messi. Sí, yo también. Ok. Y el Madrid, bueno, destacar que rompió su marca histórica, su marca, ¿no? En la cual está Hugo Sánchez involucrado. Ya la rompieron. No lo conozco. Era lógico. Como diría el jefe, lo que haga o deja de ser Hugo Sánchez me viene guango. Pues fue el técnico del Necaxa en alguna ocasión. O sea, él fue parte del descenso. Sí. Ok, vámonos rápido. Mañana a las 8 de la noche en el Estadio Azul. Bueno, a las 7:50 en el Estadio Azul. Cruz Azul, ya calificado, juega contra el Nacional de Paraguay. Su último partido de grupo de la Copa Libertadores. Cruz Azul ya calificado en un momento regular y ante un rival malo, pues no se puede esperar mucho el partido, ¿no? Se puede esperar que gane, porque independientemente de que ya calificó, gracias a otro equipo. Al Corinthians. Exactamente. Y a lo malo que también es el Táchira, la verdad. Exactamente. Bueno, los dos, ¿no? Era lógico que tanto el Corinthians como Cruz Azul iban a acceder en este grupo. Ajá. Lo importante aquí es que ganen, porque la Libertadores se juega muy extraño en octavos de final y se hace como una tabla general entre los primeros y los segundos. Entonces, mientras mejor posicionado estés, se supone te va a tocar un rival más menor, a modo. Más a modo. Y sería importante para el Cruz Azul, que yo creo que va a quedar en segundo, pues posicionarse, ¿no? Para no enfrentar a uno de los fuertes y tener un chance más grande de acceder a cuartos de final, que aún así yo lo veo muy difícil por cómo está jugando. Dependerá mucho del rival, ¿no? Pero sí. Y ves cómo está jugando Cruz Azul, más allá de que el triunfo en Toluca, Cruz Azul no está jugando bien. Y pues dependerá del rival, pero así por encima sí parece complicado pensar tenerlos en cuartos de final, ¿no? Sí, a mí también se me hace muy complicado que estén en rondas más avanzadas, pero bueno, todo se puede. Jaguares llegó, ¿por qué Cruz Azul no, no? Bueno, sí. Ok. El pasado fin de semana, después del día sábado, los partidos del sábado, la Serie A y la Serie B de Italia se suspendieron debido a que falleció un jugador, Piermario Morosini, jugador del Livorno. Sufrió un ataque cardíaco en el terreno de juego y murió el pasado sábado. Un jugador de 25 años nada más, que se une a la lista de estas cuestiones un tanto, no sé si decir, bueno, sí son trágicas, pero también extrañas, ¿no?, que se han dado últimamente. Sí, yo no sé qué esté pasando, porque digo, es cada vez más recurrente. Digo, o sea, no es de cada 15 días, pero sí. Cada vez son más frecuentes estas situaciones, que si no es en un juego oficial, es en un entrenamiento o algo así. Yo no sé si sea el modo de o el ejercicio que estén haciendo, que sea mucho, que se estén metiendo algo ilegal o no ilegal, pero que se estén metiendo algo. El caso es que no es lógico que un jugador con tan poca edad sufra un paro cardíaco y o sea, siendo un jugador, siendo un deportista de alto rendimiento, ¿no? Sí. Es un tanto extraño. Y estaba el antecedente de Fabrice Muamba, ¿no? Jugador del Bolton reciente y que está todavía en recuperación, ¿no? Sí. Es decir, si no pasan estas tragedias que llegan pues, los jugadores a fallecer, sí quedan pues hospitalizados, mal, se pierden todo el torneo, O incluso se tienen raras, que retirar, ¿no? Como pasó con un jugador del Salamanca hace un par de años también. Sí, o el caso del español que salió con vida y se murió ya posteriormente, ¿no? Del campo, no recuerdo el nombre. Un jugador de Sevilla, Antonio Puerta. Ah, ese mismo. Uh-huh. O sea, ese tipo de casos, ¿no? Cada vez son más frecuentes. Digo, qué pena, tanto para sus familiares como para el equipo y todo el fútbol, pero sí hay que poner como que, no sé, una investigación, algo así de ver qué están haciendo, ¿no? En los equipos, cada jugador, porque es muy, o sea, ya es muy recurrente esto. Sí, okay. Otra de las cosas que tenemos, el día de mañana se juega el partido de ida de la final de la Conca Champions. Monterrey recibe a Santos. Ahora sí están los equipos completos y no los que vimos el fin de semana, ¿no? Sí, debo dar mi pronóstico para el Monterrey, yo creo que va a ganar. Sí, yo creo que gana Monterrey también. Ok, y lo único otro que tenemos es que Rafa Márquez vuelve a hacer noticia en la MLS, ya porque lesionó a un jugador, a ¿cómo se llamaba? Dijimos, Shi Salinas, ¿no? Un moreno. De San José. Supuestamente dicen que en un tiro de esquina, yo no vi la jugada, pero que en un tiro de esquina, el clásico forcejeo, cayeron al césped y cuando Rafa Márquez caía soltó una patada y le lesionó la clavícula, nada grave. Pero ok, posiblemente sea suspendido por la liga y pues, lo han criticado mucho por su bajo nivel de juego, pero está bien, yo digo que está bien, así como le dio un balonazo a Donovan el año pasado, yo creo pienso que está bien. Está bien, a Donovan sí está bien. Márquez se puede permitir esos lujos y que se calmen. Lo vámonos, que sí es que ya debería regresar aquí a México, pero bueno. Pues sí, vámonos. Pues sí, los esperamos el próximo jueves en punto ahora a las 4. Ahora sí, el jueves, ¿no? Sí, ahora sí. Ok, esto fue Antidoping Soccer, nuestro programa número 20. Nos escuchamos el jueves. Hasta luego.